Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. Las féminas siguen apoderadas de este segmento, por eso nos vamos al campo de Banco Obrero en el municipio Espino, donde se jugará la tercera fecha del torneo de fútbol femenino organizado por Marchán Sport. A partir de las 11 de la mañana del sábado 13 de julio, Altamira contra Materiales Acarigua, Caño Seco se enfrentará a La Carmelo y Ospino le hará cara a Turén. En la jornada pasada que se realizó en el sector Caño Seco del municipio Páez, estos fueron los resultados. Materiales Acarigua le ganó 1-0 a Turén, La Carmelo 1-0 a Altamira y Ospino 7-0 a Caño Seco, partido que convirtió a Wilmary Silva con 4 goles anotados en la figura más destacada de esta jornada. En cuanto a la tabla de clasificación del torneo femenino de fútbol, Materiales Acarigua lidera la tabla, seguido por El Carmelo. En el tercer lugar está Ospino Fútbol Club, el cuarto es de Turén, el penúltimo Altamira y en el sótano Caño Seco. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.